corrupto oficial, oficial, oficial, Samuel, ¿qué? Dice, yo busco la manera de estar fabricando caso, tú le dices, es abuso oficial, no sabes tú, mi gente, de quién te estoy hablando, de la no informada, también del estatal. Si yo busco la manera de estar fabricando caso, tú le dices, es abuso oficial, no sabes tú, mi gente, de quién te estoy hablando, de la no informada, también del estatal. Estatal, para de estar fabricando. Estatal, estábame, estábame, del abuso. Estatal, para de estar fabricando. Estatal, lo tuyo se llama corrupción. Viva Dios, lo que soy, yo no puedo caminar tranquilo. Es si tú corrupto oficial. Viva Dios, lo que soy, yo no puedo caminar tranquilo. Es si tú corrupto oficial. Porque tú quieres echarle un material al carro cuando yo no tengo nada. Estamos en ley. Porque tú dices que me ponga cinturones cuando usted no se los pone. Corrupto, no te pueden cojonar.